porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. To freedom of assembly and association, but you can only assemble if you apply and they give you permission. You have the right to freedom of thought and expression, but you are not allowed to express yourself with words of aggression. So what can an angry man do? What can a frustrated woman do, or a youth with no options do? What can a fed up people do? You love to hear about the struggle when it's sung to a beat that you can cross the stage to. Love to preach about love and unity when it helps bring in that tourist revenue, but you call your fellow man a cockroach. The colonial god is the exterminator. Criticize the act of burning tires in the road from behind a keyboard in your air-conditioned home. So what can an angry man do? What can a frustrated woman do? Or a youth with no options do? What can a fed up people do? We can't do nothing. Ciudadanismo es una corriente teórica más bien difusa que promueve nuevas formas de gestión y participación políticas en las que se realicen los principios democráticos universales en que se dice sustentar el sistema liberal, pero que se sostiene y aparecen adulterados por su usurpación interesada por parte de un capitalismo despiadado al que se cree viable atemperar de la mano de su reforma moral. Por supuesto que el ciudadanismo plantea reivindicaciones sociales destinadas a mejorar la vida de las personas, pero su asunto principal es el de la consecución y el reconocimiento de un nuevo tipo de ciudadanía que alcance el horizonte ilustrado y del reformismo burgués del siglo XIX, de una sociedad de seres libres, debidamente imbuidos de virtudes cívicas, compuesta por librepensadores cultos a los que iguala su competencia para actuar como seres responsables que acuerdan definir y organizar cooperativamente los términos de su convivencia. El ciudadanismo vendría a ser una especie de democraticismo radical o fundamentalismo democrático, cuyo sentido aparece bien sintetizado en la consigna democracia real ya. Los programas económicos ciudadanistas suelen ser meramente socialdemócratas y más demócratas que socialistas. Se limitan a procurar restaurar en lo posible lo que fuera el estado de bienestar, invirtiendo de una dosis de sensibilidad social al sistema de libre mercado y aspirando no tanto a superar el orden capitalista como a participar de él. El ciudadanismo no censura el capitalismo, sino su versión neoliberal más despiadada. Sería inexacto, puesto que sintetiza los elementos teóricos dispersos y hasta contradictorios. A la manera de la New Age religiosa, con la que comparten no pocos rasgos, su precedente sería la manera como el izquierdismo contracultural de los años 60 redujo el marxismo a una mera crítica de la alienación. Puso el énfasis en la inmoralidad del capitalismo, denunció como renegada a la izquierda histórica y a la clase obrera y llamó a una revolución que debía priorizar una renovación interior de los individuos, de tal manera que empezó a hablar de coherencia, integridad, compromisos personales y de la toma de conciencia política como revelación psicológica del yo inmanente. Con todo, su expresión actual aparecería a finales de los años 90, coincidiendo con los grandes movimientos antiglobalización, y se basaría en un precipitado en el que cabrían todo tipo de recetarios filosóficos post-marxismo, post-estructuralismo, post-sartrismo, post-colonialismo, post-feminismos, en fin, un enjuje del que resulta un producto variopinto, lo suficientemente atractivo como para poder nutrir el mercado editorial de todo tipo de bestsellers provistos por las grandes estrellas del pensamiento alternativo oficial, como Chomsky, Negri, Muffet, Naomi Klein, Jacques Rancière, Ernesto Laclau, Judith Butler. El secreto del éxito del ciudadanismo está siendo su habilidad para manejar un dialecto lleno de nociones oscuras o usadas oscuramente y que pueden significar cualquier cosa: empoderamiento, hegemonía, poder constituyente, el común, subjetividades, multitud, performatividad, pueblo, y hacerlo para disfrazar la ambigüedad de sus planteamientos sociales reales, al tiempo que promociona proclamaciones multiuso y aptas para todos los públicos. De hecho, los intelectuales, activistas y políticos ciudadanistas encuentran en los medios de comunicación de masas y en la superficialidad de las redes sociales un espacio ideal en el que desplegar su debilidad por formar parte de la sociedad del espectáculo, aportándole un ingrediente aceptable de acidez radical. Guess what? I got a fever and the only prescription is more cowbell. We'll be right back. recurso teórico y en una última etapa como programa político, en un momento crítico del capitalismo avanzado en que la mayoría de la población en las sociedades urbanoindustriales la constituye una débil clase media castigada por el desempleo y la precarización, que lo que teme y contra lo que lucha no es la explotación que movilizará a la clase obrera, sino la exclusión, puesto que todo el mundo se encuentra permanentemente en riesgo de sobrar. Para ese sector social, las vindicaciones laborales clásicas no adquieren sentido porque ya no tienen trabajo o lo pueden perder en cualquier momento. Por ello, preocupa ante todo ver mermados sus derechos, puesto que son los derechos que formalmente le concede el sistema político liberal lo único que puede garantizarle un mínimo de integración, aunque sea en esa falsa ecúmene que es la sociedad civil burguesa, en la que precisamente ser reconocido como ciudadano permite evitar el espejismo de una generalidad ficticia de la que cada cual participa por igual al margen de las rehabilitaciones sociales de todo tipo de la que está hecha su vida real. Un más allá neutral donde el conflicto y la desigualdad se han desvanecido milagrosamente. Como se ve, el ciudadanismo no es sino un programa de renovación del viejo republicanismo burgués y su meta de conseguir una democratización tranquila de la sociedad que no altere ni amenace los planes de acumulación capitalista, que no cuestione los mecanismos de control real sobre la sociedad y sea inofensivo para las agendas políticas oficiales, carece de proyecto histórico y se limita a lo sumo a constituir dinámicas particulares de acción colectiva que pronto pasan a ser de participación, una forma distinguida de nombrar su integración en órdenes institucionales lo suficientemente abiertos como para incorporar en sus lógicas a sus propios impugnadores. Alcanzar el antiguo horizonte comunista o anarquista de una sociedad no estratificada ni jerarquizada. De hecho, su propuesta de reajuste del sistema es sobre todo ética y estética, en el sentido de que es tanto en contenido como en sus exhibiciones es de la realización del moralismo abstracto kantiano y la ética que Hegel entendió que debía guiar la labor mediadora del Estado constitucional moderno. Pero a pesar de lo modesto de sus pretensiones reales en el campo de cambio social, el ciudadanismo está siendo la doctrina refugio de lo que un día fue la izquierda revolucionaria y el movimiento obrero, que vencidos y desarmados intentan sobrevivir adhiriéndose a una corriente que no suele autodefinirse como de izquierda y que tiende a despreciar por vetusta la tradición ideológica y encuadradora de las organizaciones revolucionarias o del sindicalismo de clase. A ese terreno de aluvión que es el ciudadanismo llegan a desembocar tanto la izquierda clásica como el izquierdismo, cuyos antiguos militantes pueden convertirse ahora en pacifistas, feministas, ecologistas, animalistas, veganos, miembros de ONGs solidarias, cultivadores de huertos urbanos, amigos de los inmigrantes o de los transexuales, acogedores de refugiados, partidarios de la renta básica, gladiadores contra la especulación inmobiliaria o los abusos bancarios. A veces, todo eso al mismo tiempo, sin que esa fragmentación y versatilidad encuentre su fuente de unificación y coherencia en un plan para resolver la realidad, dejando atrás el capitalismo. El trabajador, al que un día se le vio combatir por una sociedad sin clases, es ahora un ciudadano que demanda un poco más de decencia en quienes le someten. El proletariado, por su parte, ha sido declarado extinguido y su lugar como personaje colectivo a movilizar se ha visto ocupado por una nebulosa de sujetos y subjetividades singulares cuya reunión llaman la gente, los más, los de abajo, el 99%, la multitud, los muchos, etc. En resumen, el ciudadanismo es hoy un resultado de un proceso de regeneración de la socialdemocracia y de la izquierda liberal, al que han ido a ampararse los restos del naufragio de la izquierda y del izquierdismo. Yeah. ciudadanista figurará en la socialización de los medios de vida, la autogestión generalizada, la supresión de la especialización política, la administración concejil, la propiedad comunal o la distribución equilibrada de la población en el territorio. Los partidos y alianzas ciudadanistas se proponen simplemente un reparto de ingresos que amplíen la base mesocrática, es decir, pugnan por unos presupuestos institucionales que detengan las privatizaciones, eliminen los recortes y reduzcan la precariedad laboral, sea por la creación de pequeñas empresas o por la cooptación de una mayoría subempleada de titulados en las tareas administrativas, intenciones que no son nada rupturistas. No llegan a la arena política como subversivos, sino como animadores. Ninguna medida desestabilizadora les conviene, pues los líderes ciudadanistas han de demostrar que la economía se desenvolverá menos críticamente si son ellos quienes están al timón de la nave estatal. Forzosamente han de presentarse como la esperanza de la salvación por la economía. Por eso su proyecto identifica progreso con productividad y puestos de trabajo, o sea, es desarrollista. Persigue entonces un crecimiento industrial y tecnológico que cree empleos, redistribuya rentas y aumente las exportaciones, bien recurriendo a reformas de sistema impositivo, bien a la explotación intensiva de los recursos territoriales, incluido el turismo. Lo de menos es que los empleos sean socialmente inútiles y respondan a necesidades auténticas. El realismo económico manda y completa al realismo político. Nada fuera de la política y nada fuera del mercado. Todo para el mercado. Ciudadano, demasiado ciudadano, una breve crítica a la ideología ciudadanista. Están escuchando Confrontación de Ideas. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado, como ya se dieron cuenta, con unos ritmos extraños. Esta es una banda que se llama Anti Everything, Anti Todo, es una banda de un hardcore y de las calles de Trinidad y Tobago. Quisimos iniciar con esa. Posteriormente vamos a poner algo más de esta banda, de su última producción, que salió precisamente en el año pasado, en el 2020. Y bueno, pues sobreviviendo al 2020, seguimos dando lata en este 2021. En esta vez iniciamos con un texto largo que estamos sacando de este libro que se llama Ciudadano, Demasiado Ciudadano, una breve crítica a la ideología ciudadanista. Y como dice este de Tutía Ediciones, dicen ellos mismos, como cualquier otro texto, es un pequeño aporte, no es un manual y es una selección de trabajo de varias personas que han realizado la crítica al ciudadanismo. También, como dice, ¿no?, como agente recuperador de las luchas, el ciudadanismo interviene en muchos casos donde los compañeros anarquistas están presentes. Incluso algunas veces desde él surgen algunos conflictos y poder determinar algunas de sus características nos pueden ser de ayuda a la hora de proyectarnos. Más de una vez caminaremos junto a ellos y ellas y entender, no tolerar, quizá nos evite tragarnos un sapo o directamente pisar el palito y caminar derecho a la cárcel o peor aún al parlamento. Una selección de textos muy muy interesantes. Lo otro, lo que leímos, es una presentación por parte de Manuel Delgado, de su libro precisamente que se llama Ciudadanismo, y bueno, pues ahí está. Es una selección de textos muy interesante. Muchísimas gracias a Sebas de El Buque de los Necios, que se transmite en Celaya, que pude conseguir este libro y algunos otros, de los cuales seguramente también estaremos sacando algunos textos. En la cuestión musical, después de Anti Everything, con su canción Hada Try A Thing, que fue la primera que escuchamos después cuatro de una banda que se llama Corpses, Cadáveres de Grecia, del Piraeus, la ciudad de Pireo en Grecia, de esta banda llamada Corpses o Cadáveres, y de su producción llamada Graves o Tumbas en español. Y escuchamos cuatro canciones, una que se llama Uniform Punks, y esta está muy chida, es una crítica a toda esa manada de ovejas vestidas como lobos, ricos rebeldes, que asisten a un desfile de moda, cubiertos de cuero y picos y peinados directamente del 79, actitud de mierda. Pues ahí está la letra de Uniforme Punk. También después escuchamos Deudas, escuchamos también Matadero, Slaughterhouse y Cabezas o Colas. Esta última, muy interesante también en la cuestión letrística. Bueno, pues ahí lo dejamos. La recomendación es este libro, esta cuestión ciudadanista. Tiene unos textos muy, muy interesantes. Lo elegimos este, pero es más largo aún. Pero nos pareció adecuado en lo que se está viviendo en estos momentos, lo que se vivió en el 2020, en el 2019, con todos estos movimientos ciudadanistas que no buscan realmente un cambio. Si bien buscan el cambio, es precisamente para que nada cambie y para que ellos se mantengan en su status quo. Entonces, tener muchísimo cuidado con estos movimientos ciudadanistas, como los hemos tenido muchísimos aquí en México. Ahí está, hay que conocerlos, hay que leer un poco más sobre este, pues, sí, movimiento ciudadanista del cambio para que nada cambie. Vamos a escuchar. Voy a escuchar rápidamente una canción de una banda. Ay, se me escapa. Me parece que es de Eslovenia. Ahorita le checamos. Se llama Kuritar Vitaja. Y vamos a escuchar la canción que se llama Tapke Planet Ma. Y bueno, regresamos para platicar un poco más de. Save the planet, get yourself. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Después de escuchar a Tapke Planet Ma con esta banda que se llama Kuritar Vitaja, es una banda de Estonia, de la ciudad de Tartu. En Estonia, Tartu es la segunda ciudad más poblada de Estonia. Y bueno, pues es su primera producción realmente, que se llama Scream of Misery. Y bueno, pues de esta escuchamos la primera canción que está en estonio. Vamos a escuchar dos canciones seguida. La segunda sería Cuerpos disueltos en un baño de ácido y Gritos de miseria. Ellos tocan lo que han denominado abuse core, pero pues es también, después de su demo a esto, ahora ellos mismos dicen que es como una transición necesaria, estar pasando de hardcore punk y estar pasando al cross y al sludge mucho más lento. Y bueno, a mí en lo particular me gusta Scream of Misery, la canción, porque es solamente gritos, no tiene realmente una letra, es sin letra, solo gritos y a todo volumen. Pues también, ¿qué más podemos decir de Curitar Vitaja? Bueno, pues es EP, también lo hacen ellos de la manera como debe de ser, de la manera más punk, o sea, hazlo tú mismo. La grabación, la masterización, todo lo hicieron ellos mismos. Bueno, pues como siempre decimos, al más estilo hazlo tú mismo. Y también toda la producción, la distribución será por parte de ellos. Pues ahí está algo de Crossbone y Slurs Metal. Como dicen, seguramente su sonido irá cambiando conforme vayan sacando más producciones, pero bueno, pues eso también es parte de, y no solamente a veces quedarse como si hace una cosa y funciona, vivir como de glorias pasadas, no, siempre hay que hacer cosas más y más nuevas. O sea, ahí está Curitar Vitaja, échenle una escucha, súbanle todo el volumen, están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. Bienvenidos, estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Escuchamos a esta banda de Estonia, Kurita Arvitaja, y inmediatamente después escuchamos a Anti Everything, Anti Todo, esta banda pues que es punk rock hardcore de Trinidad y Tobago, este país caribeño. Y escuchamos la canción Ground Down, bueno, pues que es como crecer hacia abajo. También de, esto es de su última producción, Fall Fit, que es como la fiesta de las aves. Dicen ellos, existe un idioma del Indo Occidental que dice: la cucaracha no tiene derecho a las fiestas de las aves. En esta sociedad debes conocer tu lugar, conocer tu clase, conocer tu papel social y no pasarte de la línea. A medida que el grupo de aves escupe su retórica y refuerza sus divisiones calculadas, como lo hacen en ciclos de 5 años, la presión está aumentando. Algunas de nosotras, las cucarachas, estamos jodidamente enojadas. Otras son apáticas, pero todas están frustradas. Para ser honesto, todos estamos hartos de quejarse de las mismas cosas una y otra vez. Esto es la fiesta de las aves con Anti Everything, Anti Todo, esta banda que tiene ya 20 años activa, empezó por ahí del 2000, tiene como unas, yo creo que unas 10 producciones, y entre ellas, las primeras producciones, sí, obviamente es una mezcla, como ellos también dicen, del viejo hardcore, la vieja escuela, tipo Black Flag, Minor Threat, y la nueva escuela. Ellos mencionan a Pennywise, The Trick Anywhere, pero también, sobre todo en esta última producción, La Fiesta de las Aves, Fall Fit, se escucha, como ya ustedes lo pudieron, se pudieron dar cuenta, ese, pues sí, ese ritmo caribeño, el calipso, la soca, que bueno, pues está ahí, supongo que definitivamente, ahora, 20 años después de haber ellos mismos, de haberse formado esta banda, pues pueden sacarlo. También es una banda realmente vieja, yo no conocía toda su discografía, conocía uno solamente, que fue el anterior, que es Congestión, pero escuchando ya más atrás sí se nota un poco de ska, mucho hardcore, pero en este último ahí es donde el calipso está presente, donde también están hablando sobre las elecciones generales, sobre estar hablando esta, que precisamente es lo que vamos a escuchar, Long Story Short, una larga historia corta, y también Two Parties, dos partes, dos partidos, que habla sobre las elecciones, sobre la, el colonialismo, bueno, pues obviamente también están hablando sobre Trinidad y Tobago, sobre la conquista del Nuevo Mundo, la esclavitud, las conspiraciones, los campos de caña, en fin, hablan bastante de su tierra, letras sociales, también letras políticas. Aquí la verdad, una de mis favoritas fue la que escuchamos al iniciar el programa, que es Hada Try a Thing. Los ritmos, una letra muy muy larga. Y esta banda es la recomendación para que la busquen. Seguramente la van a encontrar fácilmente. Tiene ahí muy muy energética, y bueno, con esta combinación, con estos ritmos caribeños, pues está súper bien. Vamos a escuchar estas dos canciones, Long Story Short y Two Parties. Y regresamos, ojalá nos dé tiempo para poner otra banda que tenemos planeada y cerrar con algo más de Anti Everything de Trinidad y Tobago. Están escuchando Confrontación de Ideas. Bueno, pues regresamos rápidamente después de escuchar a Anti Everything, Anti Todo. Nos vamos ahora hasta Kuching, Malasia, para escuchar a esta banda que se llama Sound Torture, que sería la traducción será como serrucho. Vamos a escuchar tres canciones rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Vamos a escuchar Piernas Muertas, Sangre de Oro y Aliméntate de tu Codicia. Este es de su producto que se llama Lleva Tus Propias Cruces. Entonces esta banda de Malasia con gente que ya está en otras bandas, o sea que es una banda pues ya muy experimentada. Esto es del 2020, me parece que salió, y ellos lo que hacen es tocan un oscuro y negativo hardcore, así es como ellos lo dicen que es la música que tocan. Pues vamos a escucharlos y regresamos, yo creo que solamente ya para despedirnos. Yeah. resumen, el ciudadanismo sin duda se trata de un nuevo paradigma pseudoideológico mediante el cual el sistema capitalista aspira a sugerir que puede ser más humano y en nombre de tal posibilidad encauzar y volver razonables a las fracciones conflictivas de la sociedad, convirtiéndolas en movimientos sociales, ajenos e incluso hostiles a cualquier cosa que evoque la lucha de clases, corrientes de acción colectiva a cargo de individuos aislados que se unen para luchar pasándoselo bien y a los que tarde o temprano se invitará a participar, es decir, a ser copartícipes de su propia dominación. Esto fue todo por hoy. Está escuchando Confrontación de Ideas. Lo escuchamos con esta última canción de Anti Everything, Spinning Top. Y recuerda, manténganse sanos, pero también manténganse rebeldes. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.